Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Y su amigo Rul, la mutarrata del yermo. Así es, carnal. Y les recordamos, esto es el Café Comiquero. Nos pueden escuchar cada semana a través de Spotify, iTunes, iVoox, Google Podcast, más otros servicios de podcasting que amablemente nos comparten cada semana y otros más que vienen por ahí, que ya luego platicaremos. Y nos pueden seguir en redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram como el Café Comiquero. Ahí nos encuentran. Y carnal, pues nueva semana, nuevas notitas. Mientras hablamos, se desarrolla creo que lo último del DC Fandom y hay algunas cosas por ahí. Lamentablemente no, en esta ocasión no pude estar muy al pendiente más que notas por aquí y por allá de Twitter. O sea, me hubiera gustado mucho ver los paneles, pero pues no tuve oportunidad. Pero creo que por ahí mencionas que hay algunas noticias pues interesantillas que comentar, ¿no, carnal? Sí, la primera es, pues va a sonar feo, pero más que el propio contenido del DC Fandom. Uh-huh. Ayer en la noche ya estaba leyendo un artículo de, me parece que ICBTU o Newsarama. Lo malo es que luego no pongo el bookmark ahí en la página, pero bueno, whatever. Una de esas dos. Y pues mencionaban el cambio de enfoque que ha tenido DC, que se notó un poquito en la edición, o sea, en la primera parte del DC Fandom, que fue más bien para películas y series y no sé qué, y como para tratar de calmar los ánimos por los enormes recortes que hubo una semana antes. Pero se ve un poquito más en esta parte del DC Fandom, que es su enfoque internacional. Creo que sí fue en ICBTU, porque creo que fue Rob Salkowitz el que estuvo haciendo esas anotaciones. Y la verdad es que es cierto. Hay un panel, el día de ayer hubo un panel de que pues fue más bien como para agarrar a artistas de Latinoamérica, gente de la industria de aquí, de esta zona del planeta, como para decirle, DC es la mera onda, denos más trabajo, ¿no? pero es tu pan. Es que así, América Latina celebrates de DC no sé qué rayos, ¿no? Y dices, ok. Pero bueno, o sea, está pachón que le echen el ojo a una zona honestamente tan pobre y tan conflictiva como puede llegar a ser América Latina. Pero aún así está pachón. El día de hoy o el día de ayer, ya no me acuerdo exactamente, acuerdas, porque pues, son horarios un poquito diferentes. Hubo un panel para Francia. El día de hoy va a haber un panel de Medio Oriente, de cómo es la industria de por allá, que ese sí me hubiera gustado verlo, pero creo que se está desarrollando exactamente ahorita en este momento, así que pues ya valió queso, porque sí me llama la atención honestamente ver cómo es el ambiente de por allá, y es algo que no se había visto. O sea, lo mencionaba este artículo, les digo, estoy casi seguro que es ICBTU, que es probablemente la primera vez en la que una compañía tradicional de cómics le hace Marvel DC, y tal vez Image, si a esas vamos, le pone tanto énfasis al mercado internacional desde el spotlight. O sea, no les guste ganar dinero en otros lados, pero que le pongan atención, que traten de de incluir esos mercados en sus como que en sus anuncios oficiales, en sus eventos, etcétera, pues es algo que no se había visto, honestamente. Quizá algunas, por ahí mencionaba este artículo, algunas tímidas, tímidos intentos que se hicieron en los 90s, principios de los 2000s, por ahí, yo honestamente yo no recuerdo, pero pues bueno, pues estaba chavillo y no estaba muy involucrado en esto todavía. Pero bueno, salvo por esos intentos que no fructificaron, que honestamente les digo, no sé cuáles hayan sido, pues esta es la primera vez y es algo pachón. Desgraciadamente llega un momento para DC donde pues es mucha la incertidumbre. Estaba todo el asunto de, pues les digo, de los recortes. Un tercio de su plantilla editorial del staff se fue al garete. Pues mandato de brutal de AT&T, eso nos queda claro que, o sea, de DC no fue la iniciativa, sino que fue de los patrones, ni modo. Lamentablemente. Y pues, exacto. Y pues les digo, desgraciadamente tuvo que llegar esta noticia que en otros momentos, honestamente, me hubiera alegrado bastante. Pero, pues bueno, la situación hace que sea una noticia agridulce, en el mejor de los casos, honestamente. Otra de las cositas que por ahí se vieron en el día de ayer del DC Fandom, que mi hermano me recordó y dije, ay, eso sí lo tenía por aquí, pero bueno. Todo el asunto ahí del, como que, no sé si era relaunch, reboot. El reboot de la 4T, de la 5G, ¿no? Exactamente. Desde ese, pues ya dijeron, no, pues no, siempre no, no se va a hacer, chill. Eso se me hizo interesante de, porque también yo creo que les ha cambiado mucho el scope. Tengo entendido que uno de los grandes ideadores de lo del ya fallido 5G era Dan Didio. Entonces Dan Didio ya no está, y muchas de esas iniciativas se fueron. Y Jim Lee, pues, que se quedó prácticamente ahorita, por el momento, medio solo a cargo del asunto, pues sí dijo que ya no, que eso no va y que no, y lo dijo con todas sus letras. No hay tal reboot, no existe nada que se llame 5G, no está ya en los planes. Y algo que, pues que me gustó de su speech es que dice que en lugar de soltar todo, o sea, cambios masivos en un mes, renumerar toda la línea, o sea, los nuevos 52, que no nos hagamos mensos, él estuvo muy presente en eso. Y buscar un pico de ventas así al corto plazo. Más bien lo que quieren hacer es que la historia, las ideas y los conceptos se vayan construyendo poco a poco, de manera orgánica, y tengan una tanto una historia más orgánica y coherente, como un ingreso más constante. Ojalá que así sea. Esperemos que esa sea efectivamente la idea. Y mira, la verdad creo que si lo hacen, si lo logran, pues digamos, establecer como debe de ser, se me haría un approach diferente a lo que la industria ha estado haciendo por muchos años, específicamente Marvel y DC. Eventos gigantescos con no sé cuántos tie-ins que después de un rato se te olvidan, relanzamientos de series que te dan ventas por 1 o 2 meses y se acabó. O sea, ¿cuántos números uno de los relaunches, de lo que tú me digas, venden un chorro y al siguiente mes se cae horrible? Es un valle gigantesco. Entonces creo que es bueno. Creo que la idea que tiene Jim Lee, si es que la realizan como debe de ser, les puede redituar a largo plazo. Y ojalá que los fans, por ejemplo, pues les guste esto. Que les guste, o sea, lo que tantos fans decimos que de mucho tiempo atrás, ¿no? Que en lugar de darnos el macroevento, danos historias sólidas, esperemos que funcione y que los fans la reciban bien y conviertan uno o más títulos en series largas que de verdad les reditúen bastante, ¿no, carnal? Pues esa es la idea, ojalá. Yo no vi el speech, pero bueno, leí un resumen del transcript. No es la mejor idea, yo lo sé, sorry, pero pues también tenía cosas que hacer. Pues sí, o sea, ojalá que de veras sea la idea. No sé, o sea, no quiero decir que soy totalmente escéptico al respecto, pero bueno, la historia reciente pues no respalda lo que dice Jim Lee, pero bueno, entiendo que la idea es pues darle un giro de timón al cómo se han estado haciendo las cosas en DC. Honestamente creo que por necesidad, no creo que haya sido como que por Por gusto, ¿no? Ahora sí que por gusto. Bueno, no por gusto, sino porque alguna especie de... Lo vimos primero que nadie y entonces queremos adelantarnos, etcétera. No, no creo que vaya por ahí, pero bueno, no importa. El chiste es que se está haciendo y eso es importante. Sí, exactamente. Y me comentabas que, bueno, en Marvel no es que estén haciendo algo similar, pero en cuanto a la escala de macroeventos, me comentaste que realmente ahorita le bajaron bastante con esta de Empire, que sí, que ya fue más contenida, ¿no? Sí, en realidad fue por el asunto del COVID, pero hubo como, es que sí era un resto de detalles, pero hubo como 7 u 8 que fueron cancelados completamente. Y no pasó nada. O sea, es lo que a mí se me hace muy curioso. Ese sí me acuerdo que fue un artículo de CBR, que bueno, de repente son medio acá los de Comic Book Resources, pero bueno. Pero sí, que en efecto fueron... Aquí lo tengo, 8 tie-ins que no se publicaron, que ya no fueron. Iba a haber uno de una serie de Wakanda, otro de Miss Marvel, uno de... se iba a lanzar un asunto ahí con Spider-Man, que tampoco fue. Bueno, ¿para qué platicarles los que ya no fueron, no? Uh-huh. Pero bueno, el chiste es que esos ya no pasaron. ¿Y qué creen? No pasó nada. El evento jaló. O sea, avanzó. El evento jaló de todas maneras. Al Ewing, el escritor de Empire, hizo. Ahí está la prueba de que, pues, el escritor principal del evento, número uno, realmente no tiene. O sea, escribes el evento, pero no tienes mucho control al respecto de qué otras cosas van a suceder alrededor de lo que estás escribiendo. Esa es la primera evidencia que nos da esto. Número dos, nos dice que Al Ewing de veras hizo las cosas bien. Porque sin necesidad de todos esos tie-ins, pues no hay... ¿Cuál es el fijo? De todas maneras salió su evento este, se entendió que está bonito, está tierno. O sea, pues obviamente es un evento. O sea, no crean, no iba a ser la gran saga. No. O sea, es solo un evento. Es como que el evento bianual de Marvel, ¿no? Para eso son, para echar relajo y se acabó. No esperen la gran cosa. Pero es cohesivo dentro de lo que está tratando de decir. No, salieron algunos tie-ins, pero de series que ya estaban, que ya existían. Nada más hubo por ahí un par de números de Empire, no sé qué, de Fantastic Four, de Avengers, y se acabó. Uh-huh. Pero y algunas series que se vieron afectadas, la de Captain Marvel, por ejemplo, hubo creo que 2 o 3 números donde, pues bueno, son eventos de este eventito de Empire que pues se reflejan ahí, y santo remedio, ya no, pero no hicieron nuevos cómics para venderte, ¿no? Digo, y no pasa nada. La verdad es que a nivel narrativo no hay ninguna bronca, estaba bien hechecito, estaba cohesivo. Y ojalá que hayan aprendido la lección de que de veras no necesitamos tanta cosa, que no creo sea el caso, porque pues viene todo ese desmanzote que es X of Swords. Ah, sí, cierto. Bueno, Ten of Swords, ahí en X-Men, que es un mega crossover, al menos es dentro de los títulos X, o sea, eso de menos está bien, pero tengan en consideración que ahorita los títulos X son un resto. Como era en los 90, ¿te acuerdas? Que era un resto de títulos y los crossovers de los X-Men eran monstruosos, ¿no? Sí. ¿Sabes cuál pongo yo de ejemplo para decir, es así como no hay que hacer un crossover? ¿Cuál? Inferno. Sí, fue un inferno. Yo sé que a mucha gente le encanta y sé que tuvo muchas repercusiones. Pues ahí, o sea, de ahí sale pues todo lo demás del Empire, la Goblin Quick, el Demogoblin. Hay una buena parte de la historia de Elena Rasputina, que es así como se debería pronunciar, que viene de ahí, de todo ese asunto. O sea, sé que existe, sé que está todo eso, pero miren, leí el resumen, ¿no? Jamás en mi vida lo he leído y así me quiero quedar. Yo sí lo leí, fíjate que yo lo leí hace muchos años en un trade paperback que ya no existe, o sea, ya esa edición ya fue. Por cierto, si a alguien le interesa la saga de Inferno, se va a publicar un ómnibus con todos los tie-ins, o sea, la serie principal, o sea, no hubo una serie que se llamara Inferno, fue un crossover entre X-Men, New Mutants, bueno, Canny X-Men, New Mutants, X-Factor, me parece, y ya. Pero después se involucraron un friego más de cómics, incluyendo Spider-Man, Avengers. ¿Te acuerdas del Avengers 400 o algo, no, el Avengers 300 o algo así fue, que reseñamos en un programa, que fue un vulgar tie-in de Inferno, ¿no? Pero el Avengers 300, vulgar tie-in de Infierno, nada más. Miren, y lo voy a, o sea, un pequeño paréntesis dentro de la historia de publicación del cómic de Avengers. Después del otro milestone que fue el Avengers 200, voy a ser súper sincero, se agradece que haya sido un simple tie-in y ahí se acabó. Porque ese número 200, that's fucked up, y lo que le sigue, en fin. ¿Por qué? ¿Qué pasó en el número 200? Es una historia ahí con Carol Danvers. Ah, es la Joaquín infame historia de Carol Danvers y su hijo, que es el mismo padre y no sé qué. Ajá. Sí, santo Dios. Sí, es bastante infame esa historia. Hay una escena súper, súper ridícula que dices, de veras, nadie, no me acuerdo quién la escribió ni quién la ilustró, pero nadie de estas personas jamás en su vida han asistido a un parto porque Carol Danvers está dando a luz y en uno de los cuartos de la ala médica y de la mansión Avenger o whatever, lo que sea, y resulta que es una... hay una ventana para que te asomes, ¿no? Y ahí está, creo que Beast de chismoso ahí de... Beast, fuera de aquí, cretino, ¿no? O sea, en fin. What the fuck? Oh, ok. Sí, está súper malo el mendigo número. A nadie le gustó que después llegó... No me acuerdo si fue Claremont o Byrne. Creo que fue John Byrne el que llegó después al título de Avengers. Hizo una especie de... De retcon de ese número para donde Carol le reclama a todo mundo, ¿no? Que más es el comentario metatextual de que Gerardo se está haciendo, pero bueno, poquito de historia de publicación de Avengers, que es un desastre, por cierto. En fin. Makes all sense. Wow. Pero bueno, volviendo a en que estábamos a Inferno, que decías que era el crossover más, el que como no se debe hacer. Pues sí, porque o sea, repercutió en un chorro de cómics y no hubo gran cosa. Originalmente yo había leído que la idea de Chris Claremont era hacer un homage a las películas de los cazafantasmas con mutantes. Y más o menos le salió. O sea, mira, si hubiera sido un arco de historia dentro de Uncanny X-Men que durara, no sé, unos 6-7 números, hubiera ganado bastante bien porque estuviera muy contenido. Pero como pues, les ganó la ambición, hicieron un chorro de cosas. Que pues ni al caso, pero en muchos sentidos sí más o menos hay cositas que recuerdan a las películas de cazafantasmas, específicamente cuando del Empire State salen fantasmas y todo ese rollo de la primera película, pues sí tiene más o menos esa estructura y hubiera estado divertido, pero de veras que se engolosinaron muy cañón. Y pues ahora vas a ver algo... Honestamente siento que muy parecido, que se están viendo muy ambiciosos con lo de Ten of Swords, así que pues les digo, todo ese asunto que derivó de que estábamos esperando de que del comentario de Jim Lee, que de veras la idea no es hacer tantos eventos súper complicados que te den un boost de ventas rápido, que ojalá sea el caso de veras con DC, porque lo necesitan, pues en Marvel tuvieron ahí como que la lección de que hey, de veras no es necesario, no creo que vayan a aprender la lección, ni modo. Lo que sí de DC, hablando de DC por cierto, pero ahora acá en México, que como que ha estado muy bajo el agua esa nota, pero pues DC está, bueno, Marvel, Smash, Televisa, Smash va a estar trayendo varias ya de las novelas gráficas originales de la hoy línea DC Kids, podríamos decir, que es para jóvenes adultos también. Y pues digo, ya lanzaron la primera, que fue la de Raven, que ya salió. Que la compré por curiosidad, ya la tenía en inglés, pero la compré para ver qué tal la traducción. Le di nada más una pasada rápida y pues, no se me hizo tan peor. Pero por lo pronto ya van a lanzar más productos de esa línea, que la verdad se me hace una idea muy interesante. Que ojalá llevaran a que no solamente se venda en Sanborns, en puestos de revistas, sino que estuviera presente en librerías, que es donde creo que el mercado le puede ir súper bien. En esta semana que viene sale el segundo producto de esa línea, que es Harley Quinn Breaking Glass, de Mariko Tamaki y Steve Pugh. Sale esta semana y vienen otras más, ¿no, carnal? Viene... O sea, lo de... ¿Vienen todavía más cosas de Gabriel Piccolo? Sí, ¿cómo se llama el siguiente? Beast Boy. Beast Boy. Viene el de Wonder Woman and the Amazons, que ese es como que para... Ese en realidad es para chavillos, pero dicen que está muy pachoncito. Sí. Y hay otro que no sigo sin encontrar cuál es, pero venía otro por ahí. Y pues ya me llama la atención también que pues el enfoque que también Smash ha estado... Bueno, va... quiere tomar al respecto de las publicaciones de DC, es pues este de las novelas gráficas del sello, legendario ya sello, ¿no? De DC Kids, que nos había preocupado mucho el asunto cuando se anunciaron toda la bola de despidos ahí en DC, porque se fue mucha gente de Black Label y pues uno había pensado de chin, entonces como que... No le van a echar ganitas ya otra vez a lo de sus novelas gráficas. Pero después nos enteramos que lo de DC Kids lo dejaron básicamente intacto. Así que, pues sí, yo creo que también, o sea, desde el nivel... ahora sí que... cabeza de compañía DC hasta las subsidiarias en otros países. Creo que es el camino que quieren tomar. De echarle mucho a... mucha galleta, mucho esfuerzo a todo este, todos estos productos de DC Kids, sus novelas gráficas, que pues a la fecha les está dando muy buenos resultados. Ya supimos que, bueno, lo de Gabriel Piccolo y su primer trabajo, bueno, Gabriel Piccolo y Cami García, pues no se hace solo también. El de Raven, que tuvo 4 impresiones en total. Después el de... Breaking Glass de Harley Quinn de Mariko Tamaki tuvo, me parece, 2 impresiones, o sea, creo que 3 en total. El de Wonder Woman and the Amazons, ahí no me acuerdo si hubo reimpresiones o no, pero hubo un artículo de cuando salió de que su tiraje sí estuvo canijo porque fueron como 200,000 copias. Nada mal, ¿eh? Nada mal. Nada mal, honestamente. Así que pues sí, o sea, son productos que les está yendo bien. No en los mercados tradicionales de cómics, eso nos queda muy claro. Pero, pues bueno, suponemos por lo que se está viendo, tanto del asunto del enfoque internacional como del enfoque en otros mercados, que pues es lo que quiere utilizar DC, ¿no? Tratar de llegar por otros lados a otras personas que normalmente no compraban cómics o que no es el público objetivo tradicional de las compañías como Marvel y DC. Y pues da gusto ver eso, que tiene estos cambios por ahí. Es de las notitas que podemos resaltar mucho ahí del DC Fandom. Pues quién sabe, vamos a ver en la siguiente semana qué más se dice por acá, qué podemos pues analizar al respecto, qué podemos encontrar de interesante en todo este evento. Ojalá que... o sea, le está yendo bien a DC con todo esto del DC Fandom que está haciendo, ojalá que vengan cosas pachonas tanto para la compañía como para los fans, ¿no? Sí, sin duda. Y también tomando un poquito de DC, de un lanzamiento que a mí me interesó bastante, carnal, que viene próximamente en diciembre, porque es, digamos, la secuela espiritual, o más bien, pues sí, espiritual, porque no hay una secuela en cuanto a términos de historia. Es aquella serie de cómics que a mí me gustó mucho, tú lo sabes, hicimos un programa al respecto de esa serie, que fue Batman Black and White, aquella serie de 1996 que presentó 4 números en formato Prestige, con historias de diferentes artistas, todas autocontenidas, todas en blanco y negro, esa era la idea, fuera de continuidad, sobre Batman, en algunas ni siquiera aparecía él, en otras era aparecía creo que en 2 paneles. Y hay grandes historias en esa colección que ya algunas platicamos. Participó Neil Gaiman, participó Simon Beasley, Paul Dini, Bruce Timm haciendo cómic ahí también. Joe Kubert, en paz descanse, también hizo una historia para esa colección. Archie Goodwin también, en paz descanse. O sea, mucha gente hizo muchas cosas muy padres en esa serie. Hubo después otros 2 volúmenes más de Batman Black and White. Y regresa nuevamente a partir de diciembre con nuevas historias, todas ahora en blanco y negro, desde luego. Y el 8 de diciembre lanzan el primer número, que va a ser más o menos igual, números de 48 páginas en formato Prestige. Ni idea de cuánto vayan a costar, pero no va a estar barato. Ah, no, sí, ya vi. $5.99. No va a estar barato. No va a estar barato. No. Y las historias hasta ahorita, los que están anunciados son... chécate, es Paul Dini con Andy Kubert. Es Paul Dini, que sí se la sabe. O sea, sí conoce al personaje, me queda clarísimo. Tim Seeley y Kelly Jones. Kelly Jones, que dibujó Sandman, fíjate. Nice. Emma Ríos, solita, o sea, en una historia en solitario. Me gustaría ver qué tiene que hacer Emma Ríos con Batman, ¿eh? Sí, es una gran ilustradora. Vamos a ver qué hace con el Bats. Con todo, y que déjenme decirles, o sea, mi hermano lo sabe, y lo voy a decir de una vez, yo estoy cansado de Batman, al grado de que la película esa de Robert Pattinson, a pesar de que el señor Robert Pattinson me cae bien, el dude, se me hace pachón, es bastante divertido cómo maneja su prensa alrededor de esa película, pero tengo cero ganas de verla. Pero cuando me dijeron Batman blanco y negro y los creativos involucrados, dije, ok, te aguanto uno más. Una más por el equipo. También en los artistas John Arcudi y James Herron, Gabriel Hartman y Corina Becco, J.H. Williams III en una historia en solitario, o sea, escritor y dibujante. Nice. Esta esto me va a encantar verlo, Tom King y Mitch Gerards. Ah, va a ser una historia como de 5 o 6 páginas, todas de 9 paneles, de por qué Batman está triste. Y Mitch Gerards sufriendo porque tiene que hacer 9 paneles por página, ¿no? ¿De qué te pasa? Damn you, King, pero bueno. Otra, J. Willow Wilson y Greg Smallwood. Nice. Sophie nice, Campbell. J. Willow. Y David Aja, solito. Y también solito. No. Y también solitos van a estar Dustin Weaver, Bill Quisevely, y en equipo Joshua Williamson y Riley Rosmo, James Tyrion IV, tenía que estar, y Trad Moore, una historia en solitario de Lee Wicks, y por último una de Chip Zdarsky con Nick Bradshaw. También eso le traigo ganas, ¿eh? Y sí, cada número va a salir con diferentes portadas. Las portadas, digamos, regulares van a ser de Greg Capullo. Y el número uno tiene una portada variante de Talia al Ghul. Dibujada por un artista, no sé quién será, que se va a llamar Peach Momoko. No sé, se oye como muy, muy japonés. Que es una ilustración de Talia al Ghul. Entonces, pues, ok. Cada número va a tener esas dos portadas, una variante y una tradicional. Y van a ser una serie de 6 números de 48 páginas. Pues mira, soy interesante. Vamos a ver, la verdad, como dices tú, a lo mejor ya es mucho Batman, pero soy interesante otra vez. Batman blanco y negro siempre da mucho de qué hablar, ese tipo de historias, porque son cortitas. Son cortitas y le da mucha oportunidad a los creativos de hacer cosas fuera de continuidad, su versión de Batman, muy concreta, vaya, sin meterse en diferentes complicaciones. Mucha libertad creativa. Yo creo que, la verdad, sí esperaría esta serie, carnal. Oye, de Peach Momoko, me decías que está involucrado. Que nunca he sabido si ella es. No sé si es un colectivo o es ella o whatever. Sí. Ella es portadista de heavy metal en particular, ¿no? Ah, sí. No me acuerdo. Oh. Eso está padre. Estaba porque... revisando. Sí, tiene su página, su estudio. Tiene varias portadas de diferentes cosas, pero sí, principalmente para heavy metal. Pero ha hecho cosas para Marvel, IDW, Boom, y ahora DC, nice. ¿Sí? Está bonito su arte, algunas situaciones algo creepy, pero está bonito el arte. Y fíjate que ese era el espíritu originalmente de la serie de Batman Blanco y Negro, que artistas y escritores que normalmente no escribían o no dibujaban nada para DC o para Batman, hicieran algo con el personaje. Entonces se me hace una muy buena idea que estas portadas, por ejemplo, se las den a alguien que pues, normalmente no estaría en el roster de los escritores o los dibujantes que trabajan con Batman. Entonces eso está chido. Ah, ¿te acuerdas que también en la original Batman Blanco y Negro había una de Katsuhiro Tomo? Bastante buena, por cierto, sí, esa claro. Historia, ¿eh? Sí, gran historia, me gustó bastante. De todas, honestamente, era de las que más me gustaban, ¿eh? La de, ¿cómo se llamaba? La Tercera Máscara. Tercera Máscara. Creepy as fuck, la condenada historia, pero bueno. Katsuhiro Tomo, que creo que ya no tiene broncas de impuestos en Japón, ya puede salir. Sí, ahora tiene COVID del asunto ahí en Japón, así que pues no creo que quiera salir, pero... Sí, no, digo, no que Katsuhiro Tomo tenga COVID, espero que no, pero hay muchas restricciones. Sí, Japón está bastante bien en el asunto del COVID, por cierto, lo han manejado muy bien, pero dudo mucho que alguien de aquel país quiera ir a otro lado cuando pues, están como están los otros países, ¿no? Sí, no, definitivamente. Ahorita no es el momento. Por cierto, que hablando de Katsuhiro Tomo y de Akira, qué chistoso, ¿no? Que en Akira mencionaban los Olímpicos del 2020 y se cancelaron, ¿no? Sí, qué definitivo. Qué cosas. Momento Simpson, pero bueno. Pues otra notita que traía por aquí, carnal. Un proyecto, ya nada que ver con Disney y Marvel. Una historia que va a ser publicada por First Second. Que yo no sabía que es un imprint de Macmillan. Yo no recordaba eso, ¿tú sí? No, honestamente no. Pues sí, First Second dice un imprint de Macmillan. Macmillan, chécate nada más. Se trata de lo siguiente. Hay un podcast producido por un estudio que se llama Maximum Fun. El podcast se llama Bubble, Burbuja. Y no es la de las chicas superpoderosas. En este de Bubble, pues se trata de... Es un podcast, evidentemente, serializado, en el que cuentan un mundo de fantasía. Y ese mundo de fantasía, la historia que nos cuentan es que en ese mundo hay monstruos. Hay monstruos y... pues hay que cazar monstruos. Y para cazar esos monstruos, pues aquí no hay brujeros o no hay... no es como que se reúnan en la taberna local y desde ahí saquen las misiones. No. Ya pasamos por eso. Ahora hay aplicaciones. Hay una aplicación tipo Uber que se llama Hunter, así sin la R, Hunter. Y pues cualquiera que tenga las cualidades necesarias para aplicar para cazador de monstruos, como en Battle Angel Alita, ahora que lo voy pensando, ¿no? Hunter Wario, todo ese rollo. Pero que son monstruo, sí. Monstruo, ¿no? Pues a cualquiera que le pueda entrar, pues bajas tu versión Hunter, versión para cazadores, y pues te hablan cuando haya un monstruo que matar. Y hay una chica, una protagonista, que se llama Morgan, que pues, se dedica a eso, pero como trabajo adicional. O sea, tiene su chamba normal, no sé de qué trabaje, pero además... tiene su participa como cazadora de monstruos en esta aplicación. Pero algo pasa, ella vive en una ciudad que se llama Fairhaven. Algo pasa fuera de la ciudad de Fairhaven, que hay mayor demanda de cazadores de monstruos y tiene la oportunidad de convertirse en cazadora full time. Pero pues eso le implica varias cosas. Entonces, más o menos de ahí, esa es la trama. De este cómic de Bubble. Y se llama Bubble porque literalmente hay una... Fairhaven es como una burbuja donde se supone que todo está bien. Pero fuera de toda esa ciudad, pues es donde hay más monstruos y todo ese rollo. Y bueno, este podcast viene a colación porque lo van a adaptar en formato de cómic. O sea, las historias que ya estuvieron escribiendo como en forma serializada de podcast... las van a adaptar en formato de una novela gráfica original, que se va a llamar tal cual Bubble. Y esta va a ser adaptada por Sarah Morgan. Sarah Morgan, que curiosamente se apellida como la protagonista. Sarah Morgan es una de las escritoras del podcast. O sea, hay el creador del concepto, déjame decirte quién es. Ahorita te digo. Por aquí viene el nombre. ¿Dónde estaba? Se apellida Jordan Morris. Jordan Morris es el creador, pero tiene su grupo de escritores. Y uno de los escritores, que es Sarah Morgan, es quien va a escribir la adaptación. Y los artistas son Delilah Dirk y Tony Cliff. Y la colorista Natalie Ruiz para hacer esta novela gráfica original, que va a ser publicada por First Second, distribuida por Macmillan. Y que va a aparecer para julio del año que entra. El anuncio de esta adaptación, que también hay una la verdad le ha ido muy bien, yo creo, que a esta serie de podcast, porque Seth Rogen y Evan Goldberg están también con la idea de adaptar Bubble en una película animada para Sony Pictures Animation. Entonces, pues bien y de buenas para ese podcast, para esa serie. Y pues ya vimos que no es la primera vez que pasa, ¿no? Hablábamos de esta serie de novelas gráficas también de una campaña de rol. ¿Te acuerdas que platicábamos hace unos podcasts también, hace unos episodios? Y ahora esta. Entonces, pues viene de buenas para el concepto de hacer podcast serializados como tipo radionovela, carnal. Muy interesante eso, ¿eh? Sí, pues, sí jala. Qué curioso, ¿no? Sí, o sea, nueva, fíjate, ¿de dónde se puede tomar inspiración para hacer cómic, ¿no? O sea, tradicionalmente pues había adaptaciones de libros, adaptaciones de películas, de series animadas, de series live action, y ahora hay adaptaciones de series de audio en podcast. ¡Qué buena onda! Muy, muy interesante el proyecto, carnal. Sí, harto pachón. Entonces, ¿viene para el siguiente año? Para el siguiente año. Second, que me voy enterando, es Imprenta Macmillan. Mira nada más, o sea que pues sí se lleva. Para alguien que compra tanto First Seconds como yo, mala rata, soy mal comprador porque ni sabía. Ahora, ¿cuánto que vas a revisar tus libros ahí de First Seconds? Así de a ver quién dice aquí, ¿no? Sí, de veras que sí, Ahora dame un segundo. No es cierto. Así lo voy a hacer. Así es esto, carnal. Pues está interesante eso. Me gustaría ver de qué se trata. El arte se ve bonito, se ve no es tan cartoony, o sea, es como un arte más. Me recuerda un poquito a no quisiera decirte que es como Lela del Duca, un poquito como ella y un tantito como a Leslie Hunk, la chica que dibuja Snotgirl, más o menos con ese estilo de línea, no tan recta, no tan, como que líneas de tinta un poquito más gruesas. Bastante bonito el arte. O sea, estaba viendo aquí algunas páginas de preview. Se ve bastante bien, con un color bastante bonito. El lettering se ve chistoso, se ve como un lettering hecho muy, muy a mano. Muy, muy en la línea de lo que publica Fair Second, por ejemplo. Pero se ve bien, hasta eso no desmerece nada. Entonces, pues ahí está, carnal, esa recomendación para el próximo año. Es Bubble, novela gráfica original, y sale a partir de julio del 2021. Precio por anunciar. Así está esto, carnal, ¿qué te parece? Extra pachón, sí, ya, sold. Aparte, veas, es First Second. El nivel que te pide First Second para publicar con ellos es bastante, bastante alto. No quiero decir que es garantía de lo que compran va a estar bueno, pero de menos va a estar bien hecho. Eso es un buen punto, carnal. Pues, ¿qué te parece? Nos vamos a una pequeña pausa y regresamos con nuestro tema central de la semana, carnal. Sí, Simón. ¿Y tienes recomendación musical de esta semana? Sí, como vamos a hablar de un cómic viejito, pues les voy a recomendar. Ay, perdón, me estoy estirando. Una canción viejita. No es más viejita que el cómic, pero bueno. En la semana me puse, sino hace algunas semanas, me puse a ver Umbrella Academy estilo rata, que es básicamente la pongo de fondo mientras trabajo. Así que, o sea, ahí en la cuenta de Netflix aparece que sí la vi, pero si me preguntan exactamente todas las escenas y de qué va y es, sobre todo la primera temporada, les diría, no me acuerdo bien. Okay. La segunda le puse un poquito más de atención. Hay una canción un momento muy divertido, una canción muy pachona en la segunda temporada. Es una canción de Styx. ¿Cuántas canciones de Styx conoces, mi hermano? Dos. A ver, ¿cuál? ¿Dos? ¿Cuál otra? Aparte de Mr. Robot, todo el mundo lo conoce. ¿Cuál otra? Es una balada, se llama... And I'll be lonely without you. Creo que se llama Without You. No sé, es una balada. Ok, me ganaste porque yo antes de esta solo conocía a Mr. Roboto. Esta canción se llama Renegade de Styx y está súper pachona. Ah, ok, cool. Pues con eso nos vamos a este pequeño corte. Búsquenla, obviamente. Sí, búsquenla, no la vamos a poner. Lamentablemente. Un ratito. No podemos. Bye. Bye. Thank you. estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de esta pequeña pausa y recomendación musical que dio mi hermano, que en esta ocasión fue esta rola de Styx que se llamaba... Renegade. Renegade, de Styx, de los creadores de Mr. Robotos, rola más famosa de la vida. Y pues, carnal, regresamos con este programa que fue de esas ideas que me dijiste, ok, con recelo, para que no nos volviera a pasar lo que esos programas, ¿no? Pero creo que después de todo sí te gustó la idea. Sí, pero, o sea, sí me gustó, fue bonito revisitar este cómic, pero no con la idea tanto de entregarme abiertamente a la nostalgia. No. Eso fue un asunto de ver cómo se hacían los cómics pues, en aquellos años de los últimos años de los noventas, pues. Y es interesante, honestamente, ver cómo ha cambiado el asunto de esos años al día de hoy. Y es por eso que se me hizo interesante revisar este cómic, que es un cómic de Grant Morrison, que hace también mucho tiempo no revisábamos nada de lo que el señor Morrison había escrito, pero de aquellos años, tú. De aquellos años, en los noventas, cuando... Pues todavía había escrito Animal Man, por ejemplo. O sea, él venía de gran fama por Animal Man. Y pues migra a los cómics más mainstream, a lo más mainstream de lo mainstream, que fue este relanzamiento de la JLA. Hoy es más común llamar a este equipo de superhéroes como Justice League. De hecho, las películas, ¿no? La película que salió fue Justice League. Las películas animadas más bien han sido Justice League. Ya es muy raro. Hubo por ahí un título durante los Nuevos 52 que era Justice League of America, pero en general ahora a la Liga de la Justicia se le ha quitado mucho el prefijo de America y simplemente lo conocemos como Justice League. Pero este cómic fue lanzado como JLA, ni siquiera como Justice League of America, JLA, lanzado en 1997, o sea, ya tiene sus muy buenos años, con guión de Grant Morrison. Los primeros números, fue un run largo, el de Morrison, fueron casi 40 números, si mal no recuerdo. Y con arte de Howard Porter en los lápices y John Dell en las tintas. Y no sé si venga aquí el tema de los colores. Déjame ver. Ah, sí, Pat Garay en los colores y las letras de Ken López. Mm-hmm. Bueno, antes de continuar, fíjense que esta es una edición, es una colección que no sé si siga todavía, de DC, que es, les dicen Essential Edition, como que de las historias esenciales de DC o algo así. La pueden conseguir ahorita, está, no sé si por el DC Fandom o whatever, pero ahorita en Comixology está barato, o sea, de $11 que lo pueden encontrar, ahorita está solo $5.99, ¿no? Así que. Échenle un ojito. Que no nada más son los primeros cuatro números, que es el primer arco que vamos a revisar. Ahí trae como los primeros 12 números, me parece, del arco de Grant Morrison, ¿no? Ay, hay un asunto ahí con Superman curioso, pero bueno, eso lo platicamos al ratito. Exactamente, carnal. Poniendo un poco en contexto, esta historia fue precedida por otra que se llamaba Pesadilla de Verano, en la cual, te soy muy honesto, nunca leí. Y la publicó Editorial Vid. De hecho, la versión que yo tengo fue una que publicó Editorial Vid, de la cual hay una leyenda urbana que no sé qué tan cierta sea, déjame decirte. Porque la edición que tengo es publicada por Editorial Vid, vendida en México. En su momento creo que costó 35 pesos, ya tiene rato. Y fue. Tenía una calidad muy buena. O sea, el papel, los interiores, la portada. Muy, muy buena calidad. Fue traducida, parece que por un español, o fue una traducción directa de España, no lo sé. En aquellos años, Vid hizo un convenio para distribuir DC Comics en España. O sea, después de que muchos años tuvo la licencia Editorial 5, DC empezó a publicar sus cómics de DC allá en España. Y dicen por ahí que hubo varios cómics de Vid que fueron traducidos por españoles para el mercado español y que también había una versión en español para México, pero no lo sé, no sé qué tan cierta haya sido esa versión. Lo que sí te puedo garantizar es que la versión que yo tengo está traducida por Manolo Ibenancio, porque sí se escucha bien, se lee bien raro algunas cosas. A Green Lantern le dicen constantemente chaval, y así de, ay, bueno. Y, o sea, modismos así españoles, ¿no? Sí, ahora, no me acordaba de ese asunto, sí, ya me refrescaste la memoria. Recuerdo mucho esa edición de aquí, que salió publicada por Editorial Vida aquí. Ah, curiosito. Sí, la tengo y todo, y dije, ok, la voy a releer ahí, pero me aventé con el Essentials porque dije, mejor vamos a ver cómo era el original. Y déjame decirte que en general está muy bien traducida. O sea, comparativamente hablando, la traducción está muy bien hecha, solo que con los modismos españoles. Que a mí, Alfred, no me encantan, pero está bien. Sí, es un asunto de pues, preferencias y estilos. Que es curioso, las traducciones en castellano de cómics, por ejemplo, Marvel, DC, Image, no, es como que mis favoritas. Pero cuando me toca leer traducciones, por ejemplo, de cómic de allá, léase Asterix y Obelix, Black Sad, ¿cuál otra he leído por ahí? Hubo una edición en español, castellano, de Vandette, que pues, obviamente era castellano. No me molestan en lo absoluto, De hecho, las prefiero. Sí, y fíjate que cuando es el cómic hecho en España, o sea, el cómic endémico de allá, o sea, por ejemplo, Paco Roca, con arrugas, no me molesta porque sé que está hecho ahí. O también del invierno del dibujante, lo mismo, no me molesta para nada porque sé que está hecho de ahí. O sea, como que lo entiendo perfecto. O sea, yo hasta lo prefiero porque pues esa es no solamente es el idioma original, es el léxico original. Sí, correcto. Caso bien raro fue esa de... Digo, ahorita entramos a la JLA, aguántenos tantito, ¿no? Pero caso bien raro fue aquel cómic de El Viejo y el Narco, que publicó Panini hace poco tiempo, que fue hecho por españoles. Bueno, sí, creo que sí fueron... Bueno, fue hecho en Europa, y la traducción que llegó es de España. Y está bien curioso porque, pues, están hablando español, sí, es castellano, pero tratan de hablar como mexicanos. De Juárez, de Ciudad Juárez, entonces pues, está medio raro, pero bueno. Ok, sí, eso suena raro ya desde ahorita. Exactamente. Pues bueno, entrando en materia de la JLA de Grant Morrison, fueron 4 números el primer arco, el arco inicial que se llamó Nuevo Orden Mundial, New World Order. Y tuvo la particularidad de que después de muchos años de que la Justice League mutara a Justice League International, Justice League of America, Justice League Task Force, Justice League Deslactosado, así como hubo su época de Avengers, que eran Avengers de todo, la Justice League tuvo sus múltiples versiones, ¿no? Y con muchos héroes, la verdad, C-listers, siendo muy honestos. No sé si te acuerdas de la muerte de Superman, que él era parte de la Liga, pero pues estaban, vamos a ser honestos, estaba Booster Gold, estaba Bloodwind, estaba... ¿Cómo se llamaba este otro? Bloodwing era el marciano. Spoilers, ¿eh? Spoilers de una historia de hace como 30 años. Era el marciano, efectivamente. Estaba Guy Gardner, cuando tenía el anillo amarillo. ¿Quién más? Blue Beetle. Maxima. Ice Fire. La neta, puro C-Lister. O B-Lister, ponle, ¿no? Que Doomsday barrió el piso con ellos, ¿no? Y en esta, después de muchos años así, ay, disculpen ustedes, algo pasó con el audio, pero ok, ya estamos de vuelta. Bueno, lo que decía es que después de muchos años de que la JLA, la Justice League, se fuera conformada por varios personajes que la verdad no a muchos les importaban, pues la gran oferta de este cómic fue traer a los héroes principales, o las versiones que existían en aquel momento de los héroes principales, de los más importantes de DC, ¿no? Esta versión de la Justice League estaba conformada por la Santísima Trinidad, Superman, Batman, Wonder Woman, y a ellos se le sumaban Aquaman, Green Lantern. En aquel tiempo Green Lantern era Kyle Rayner, era el único Green Lantern que había. Flash, que en ese tiempo era Wally West, el único Flash que había, y el Detective Marciano. Ese era el roster, la base original de esa encarnación de la Justice League. Que déjenme decirles, fue la base también para la adaptación en serie animada de esta misma historia. Fue el arco con el que arrancó aquella serie animada de Bruce Timm, la de Justice League Unlimited. Prácticamente fue una adaptación más o menos de este arco de historia, Carmen. Sí, pequeña corrección, fue Justice League, la primera serie, solito. O sea, Justice League Unlimited es cuando ya metemos todo DC ahí a ver qué pasaba. Tienes toda la razón, era Justice League simplemente, es correcto. Así es, carnal. Y pues bueno, más o menos, ¿de qué va la historia de esta de Nuevo Orden Mundial, carnal? Si ya vieron, miren, si ya vieron la serie, ¿qué le hacemos al cuento? Invaden los marcianos blancos. Pero aquí es una es muy al estilo Marvel, es una invasión secreta. Sí, sí, sí. Y hay muchas referencias que hace Grant Morrison en estos números a la ciencia ficción clásica. Porque empieza, el primer número empieza con el presidente de los Estados Unidos quejándose de que las nubes le tapan el sol o algo así. Seguro era republicano. Y arriba de la Casa Blanca se posa un platillo volador. Literalmente es un ovni gigantesco. Recordemos que también por eso había estado Día de la Independencia. Entonces, yo creo que también tomaron una página de por ahí, de esa película. Era un ovni, un platillo así, grandote, clásico. Y el dibujo de Howard Porter, pues hoy ya se ve medio tierno, ¿no? Algunas cosas, pero ese se veía más o menos decente. Y en esos estaban cuando en una nave de la Liga de la Justicia, que también parecía un platillo volador, estaban los que en ese tiempo eran la Liga y que decían que ya se iban a mudar, que ya le iban a dejar el espacio a los nuevos. Y yo creo que era el comentario también de Grant Morrison de decir, ah, sí, ya vamos a limpiar este asunto y déjenme hacer mis cosas, ¿no? Ah, buen punto. Y ahí estaba, en esa liga estaba Nuclon, que no me acuerdo quién fregados era ese. Estaba Rex Manson, Metamorfo, el hombre elemental. Obsidian, y estaba también Ice Maiden, que era como Ice, pero era más extreme, ¿no? ¿Quién sabe quién era esa? No sé cuál todo sea. Y también estaba un personaje que no aparece, que se llama Fire. Fire, que es un personaje que tenía poderes de fuego, que no estaba disponible porque se había enfermado y perdió sus poderes. O sea, desde ahí va sembrando semillitas el buen Morrison para lo que va a construir posteriormente. Y esta versión de la Liga dice, bueno, no se preocupen, ya está el grandote en el caso, ya hay alguien que nos va a apoyar, que es Superman. Y llega Superman a la Casa Blanca a recibir a un grupo de alienígenas. Y me acordé mucho de eso de Fenomenoide, así de cuando sale ese de ¡soy tontoide! Y llegan este grupo de alienígenas que son y por cierto, más referencias de Morrison a la ciencia ficción. Cuando aparece en un splash a toda página, en sus noventerísimos diseños de personaje, el texto en el que la prensa dice them, ellos, que había una película también de ciencia ficción de los años 50, que se llamaba Them, que eran unas hormigas gigantes. Y dije, ok, bonita referencia. Y estos personajes que tienen unos diseños muy feos se hacen llamar el Hiperclan, liderado por Protex. Protex de 500 miligramos compuesto o algo así, no sé. O sea, tiene un nombre como de medicamento. Sí, el diseño llegó ya a la postre. Me recuerda, ¿cómo se llamaba ese monigote de una película de Superman? Creo que la 4. ¡Ay! El hombre nuclear. Sí, de Nuclear Man, de hecho, sí. ¿No era Solar? No. Ese era otro. ¿Era otro? Ese era otro. Dios. Sí. Bueno, pero es un diseño parecido. O sea, bueno, diseño del... como una insignia en el pecho, parecida, pues. Parecida. Otros son Primate. O sea, los nombres estaban bien acá, ¿no? Armtec, Primate, Fluxus, Zoom. Que no es Zoom el velocista. Es otro Zoom que también es velocista, pero no sé si. Zoom, pero con la U y con diéresis. Ok. Centurion, Immortal. Sí, o sea, era un equipo noventero. Hace cuenta que era algo de Image Comics. La verdad, ¿no? Exactamente. O sea, también hay que verlo desde ese punto. Es como que la respuesta de ese de sí. O sea, ya sabemos que existen, pero nos los vamos a tronar, ¿no? Exacto. ¿Y a qué fregados venía el Hiperclan, carnal? Pues según ellos venían a ser buena gente con nosotros. Sí, según venían poco. Según venían a arreglar el mundo porque su mundo fue destruido y pues ahora viajaban por el cosmos. Pues desfaciendo entuertos y ayudando planetas a que no se destruyeran, ¿no? Y pues los de la Liga no se la compran. Y hay, muy en los pininos de Morrison, trataba de como que crear el conflicto incluso desde el punto de vista del público. O sea, hay reportajes en televisión donde pues, andan diciendo de lo bueno que es el hiperclan y de cómo ha ayudado gente y de todas esas cosas, etcétera, etcétera. Y segundo, y después hay una entrevista ahí con Superman. Creo que Superman se dedica a dar entrevistas todo el tiempo, a ayudar a la gente que le importa. donde dice, de que pues sí, está padre el hiperclan, pero pues le preocupa de que no hay que dejar de ser vigilantes de todas maneras, de que son demasiado pachones, etcétera. Y luego llega ¿cómo dices que se llama? Protex, ahí, que es el líder del hiperclan, que es como un símil de Superman. Por eso le digo que es como el monigote de Superman 4. A decirle, no, o sea, la gente le empieza a reclamar a Superman y de, no, a ver, gente, están siendo injustos con ellos, entendemos acá que tienen su desconfianza, pero otra vez pues somos pachones y no sé qué. Ok, o sea, ya a la postre uno puede decir de, ok, toda esta página es para que después haya un payoff, ¿verdad? Y en efecto, en la siguiente página ahí está el hiperclan ejecutando a un canijo, que ni me acuerdo cómo se llama el canijo, ¿no? Y lo mata horriblemente. Sí, o sea, lo atan a un poste y lo ejecutan, lo matan, y es de, ok, inmediatamente, o sea, poco nos duró la idea de que el hiperclan era pachón, pues, y ok, lo admito, es un cómic, es una historia de 4 números, tenías que irte rapidito en esa parte, pero no sé, ¿no? El pacing se me hizo, al día de hoy se me hace muy curioso, al principio pues quiere venderte la idea de que sí son pachones, pero en 2 paginitas, ya, se te acaba la ilusión. Sí, y eso es porque en primera el primer milagro que querían hacer era convertir el desierto del Sahara en un jardín del Edén, y lo hacen. Y Superman les dice que pues eso no va a durar. Pequeño spoiler, no dura. Y cuando están matando a estos cuates, no sé si te diste cuenta, pero hay unos... hay 2 cosas. Del hiperclan, todos disparaban rayos por los ojos, con el mismo poder. O sea, no... Si algo no era consistente nunca en ellos, era su power set. Parecía que todos podían ser lo mismo, pero no. Y no sé si te diste cuenta que entre los ejecutados que están ahí amarrados en un palo, pues está, no sé cuál era la intención, pero está un tipo que era igualito al Doctor Doom y Wolverine. Sí. No, por eso digo, no, la idea era burlarnos de Image, no de Marvel, en fin. La consistencia del tono a veces es tan... va en el mismo sentido que la consistencia de los poderes del hiperclan. Pero en fin. Exacto. Y mientras la Liga de la Justicia, que está investigando y viendo eso desde su satélite, son atacados por otros invasores que no saben quiénes son y destruyen el satélite prácticamente. Hay unas bonitas escenas que me gustó ese desarrollo que hay entre Green Lantern, Kyle Rayner, y Wonder Woman. Porque Kyle Rayner es el novato aquí, o sea, es muy chavo, tiene poco tiempo que tiene el anillo de poder, que es el último de los Green Lantern en ese entonces, que Gantt le había confiado, la verdad, a un chamaco irresponsable, le había confiado el arma más poderosa del universo, y Diana pues tiene mucha experiencia, mucha más experiencia, y Diana le da apoyo moral de, pues sí puedes, no te preocupes, o sea, sí vas a poder con esto. Y hay unas escenas de pelea espacial con Green Lantern ahí usando el anillo y todo este rollo. Bastante bien hechas, ¿eh? Déjame decirte que esas escenas como tipo dogfights, la verdad se ven bastante bien ilustradas. Y me acuerdo que fue de con este cómic que conocí más lo que puede hacer un Green Lantern en su momento. Y dije, ok, los poderes están bastante cool. Me gustó bastante cómo funcionaba esa idea del anillo de poder. Y digo, años después ya vi qué más hacen los anillos y todo el rollo, pero aquí se me hizo bastante interesante cómo lo utilizaban. Eran rayitos, sí, pero el que tenía que construir cosas que echaran rayitos se me hacía bastante interesante. Sí, ¿sabes qué? Sobre todo porque en este entonces, pues, O sea, estaba Kyle Rayner, era el único Green Lantern. Vamos a ser sinceros, Green Lantern no figuraba tanto como en años posteriores. Sí, claro. Así que, y en particular, digo, sobre todo para mí cuando leí esto, yo no sabía mucho de los Green Lantern. Ahora sí que lo que me... Yo, ¿qué sabía de Green Lantern? Lo que me había dicho Guy Gardner en La Muerte de Superman y que eran todos unos inútiles. Dije, ya, pues entonces este ha de ser un inútil. Y cuando me toca ver, pues, o sea, cómo es el poder del anillo de los Linterna Verde, que no es tanto de que eches rayitos, sino de que haces construcciones con tu imaginación al respecto, pues imagínense, para un chavillo como yo, si era de, órale, pues, ¿no? Esto sí está pachón. Sí, la verdad, y tengo muy bien logradas esas escenas. El satélite se destruye y... Los personajes de la liga que no eran los principales quedan muy mal heridos, mientras que en la Tierra los del Hiperclan desenterraron algo que ya estaba acá, que era una fortaleza que se llamaba Zonzor, Z-O-N-N y Z-O-R-R, Zonzor, que dije, ah, desde aquí me suena medio raro el nombre, y algo que entendí, ¿por qué? Porque es un nombre marciano. Y este nos plantea aquí la idea de este gran Morrison de que esta cosa que ya estaba aquí quiere decir que ya antes habían estado en este planeta, ¿no? Sí, incluso la forma en la que está escrita esta cosa, y es con toda la intención, son reminiscencias de cómo se escribe el nombre del detective marciano, John Jones. Sí, lo hizo. Es con la apóstrofe. Ajá, J, apóstrofe y O-N-N, ¿no? John Jones. Ajá. Uh-huh. Luego hay unas secuencias en las que la liga se reúne y está muy curioso porque en esos paneles van, van a toda velocidad, Flash, Wally West, corriendo y Superman volando y van comentando qué pasó, que Nucleon, Ice Maiden, Obsidian, todos ellos habían quedado mal heridos y que Metamorfo quedó en un estado inerte y no sé qué tanto. Y Superman le dice algo a Wally West que... A mí me hizo mucho ruido, y a la fecha me hace mucho ruido, porque no entiendo bien en qué contexto lo dice. Esto es post-crisis, entonces aún así no me suena muy lógico este diálogo. Porque dice, el diálogo le dice, contamos contigo para mantener a todos juntos, Wally. Has usado este traje más tiempo que mucho de nosotros. Dije, un momento. O sea, Superman, yo recuerdo que conoció a Barry Allen. O sea, él era parte de la liga con Barry Allen. Y si todo esto ocurre después de las crisis en las Tierras Infinitas, pues Superman y Barry Allen convivieron mucho tiempo en la Liga de la Justicia. Wally West fue Kid Flash en los Titanes. Después le cedió, Barry le cede el manto de Flash a Wally. Entonces, honestamente no entiendo muy bien por qué dice ese diálogo o a qué se refiere que Flash ha usado más tiempo el traje que muchos de ellos. Si hubiera dicho muchos de ellos en lugar de nosotros, lo hubiera entendido. Porque, por ejemplo, a lo mejor Green Lantern pues no tiene tanta experiencia. Pero gente como Diana, como Batman, como Superman, pues, todos ellos eran adultos cuando Wally era un chamaco con los Titanes. ¿O de qué me perdí, no? Ah, eso se puede explicar muy fácil, mi hermano. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Mucho Red Bull con vodka. Y otras cosas. Puede ser, sí, sí, sí. La bebida favorita de Grant Morrison, por cierto. Que ahora que lo pienso, realmente el único que estaba más chavo que Wally era Green Lantern, porque, por ejemplo... Kyle era más chavo que Wally West, porque pues tanto el marciano, Fisho y los demás, pues te digo, todos ellos eran Justice League antes de que existieran los Titanes, que yo recuerde, entonces, pues... Siempre me hizo mucho ruido ese diálogo, pero en fin. Y el número termina con la llegada de Batman. ¿Por qué? Porque because it's Batman, ¿no? A decirles que que están controlando mentalmente a la gente, que tienen que investigar qué fregado está pasando. Y la llegada de Batman no puede ser más Batman, ¿eh? Por eso les digo que de repente el buen Bats ya como que empieza a hartar, porque están acá los de la liga en su HAL 9000, o sea, su supercomputadora super antigua. Sí. Ya la deja de utilizar porque es inútil, pero bueno, haces más en una laptop, whatever. Están viendo así de, pues, ¿quién más se ha reportado, no? Pues, aparte de los que convenientemente están lesionados para que no tengan que entrar en esta historia según Grant Morrison, pues el Fisher no se ha reportado y Batman, pues, ¿quién sabe? Y justamente cuando, ¿quién sabe dónde está Batman? de las sombras ahí, agazapado en sombras protectoras, está Batman. Incluso la forma en la que está dibujado, ¿cómo se llama el artista, sorry? Howard Porter, o sea, lo llena de tintas para que no se le vea el rostro, nada más le veas así, pues un poquito los ojitos y de, he estado aquí desde hace como una hora, ¿no? Así de, sí, ya, ya sabemos, ¿no? Díganle que sí, ¿no? Y es la versión de Batman más confrontacional al respecto de, pues ustedes no saben nada, yo me las sé todas. Lo quieren a cada, o sea, se acerca a Superman y Batman tienen por ahí un diálogo, una confrontación verbal, de la forma más natural posible. Incluso el Batman como que se agazapa ahí, queriendo verse amenazante. ¡No! O sea, y con como garrita sus deditos, o sea, sí, o sea, en el lenguaje corporal más awkward que pudo haber pasado. No es mala onda con el señor Porter, pero sí, el lenguaje corporal de en este cómic es bueno solamente en las peleas. O sea, ahí es donde sí funciona, porque son poses superheroicas. Es un cómic de superhéroes inmenso, o sea, es con sus poses superheroicas y gente echando poderes y no sé qué. Pero cuando se trata de hacer escenas tranquilas, la verdad es que no son los mejores ejemplos de ilustración. No es mala onda, pero sí hay que mencionar eso. Por eso les digo que este es un cómic que se siente ya algo, pues ya algo antiguito. Hubo un tiempo, digo, a muchos de ustedes no les tocó, pero en donde querer hacer escenas tranquilas en los cómics de superhéroes de Marvel y DC, era, miren, difícil en el mejor de los casos, normalmente se veían awkward y en otra buena parte del tiempo sencillamente salían mal. Me acuerdo mucho de varias escenas en X-Men, del X-Men que dibujaba Jim Lee, escribía Claremont y luego no me acuerdo quién lo escribió. Donde, pues, X-Men, que es la telenovelota, ¿no? Que en realidad lo que importa es de, oh Dios, ¿quién se está acostando con quién? De repente eran escenas donde, pues, ¿quién está acostando con Wolverine? No. Al día de hoy es todo mundo, ¿eh? Yeah. Así que ya se acabó el drama. Cuando querían hacer ese tipo de escenas tranquilas, pues yo me acuerdo que más allá de las poses que de repente sí eran, o sea, pues Jim Lee es más bien un es un pin-upero, o sea, hacen más bien pin-ups. Pues acá me acuerdo mucho de una escena donde está Scott sentado haciéndose menso en la supercomputadora de la mansión X, jugando solitario, ve tú a saber, pero sacando pecho y acá, y atrás Jim queriendo hablarle, pero también Jim en su traje pues noventero, ¿no? Y Scott igual en el traje noventero de, pues que estos hombres no se cambian de ropa, no sacan la panza, no se encorvan de repente, o sea, cosas que ahorita, al día de hoy, y es que, miren, también estoy siendo muy injusto, porque bueno, la verdad es que a los ilustradores de hoy día les exigen muchísimo más, les exigen un rango de calidad, no tanto de calidad, sino de el rango de expresiones y de lenguaje corporal que deben manejar es muchísimo más amplio, más complicado de lo que se hacía en esos años. Ahorita esas escenas que les estoy diciendo las ven cotidianas, hay muchas escenas, incluso en los títulos más superheroicos de Marvel, ves a Spider-Man pues medio encorvadito, bajando la cabeza, pues hay veces que trata de consolar a las personas, se hinca para estar a la altura de los chavillos, o sea, trata de hacerse el gracioso, o sea, muchas cositas de ese lenguaje corporal que ahorita vemos que se nos hace normal. Créanme, en los 90s no era sencillo encontrar algo así. Es un detalle bien curioso con este cómic. Es una forma muy, muy distinta, ya muy antigua, de cómo se hacían los cómics superiores, al grado de que cuando se va Batman los manda al demonio, de que se están engañando, estos cuates vienen a hacernos las de jamón, esto es guerra y no sé qué, Batman se va acá también en la pose más awkward del mundo y deja ya la liga así haciéndose mensos, y la pose de Flash está haciendo, la pose de Flash está como que o tocando el banjo y tecleando un email de odio a Batman al mismo tiempo, algo así. Mientras está estreñido. Y ve la pose de Green Lantern, o sea, por alguna razón pone... Le está dando una mentada con el anillo a Batman, o sea, What the fuck, dude? De verdad, o sea, es otra, era otro mundo para hacer cómics. A los ilustradores les pedían más bien de, ¿quieres trabajar en esto? Tienes que ser superheroico. Oye, ¿y qué? ¿Sabes hacer que se sienten en una silla y traguen un sándwich? No importa, necesitas ser superheroico, nada más. Sí, o sea, en los 90 los cómics eran cero chill. No podían estar chill de nada. O sea, no podían sentarse a la mesa y ser normales por un minuto. Perdón, estaba tragando café. Es por eso que años después, un cómic del mismo autor, Grant Morrison, que fue en New X-Men, fue tan revolucionario por eso, porque veías a los X-Men siendo más que cirqueros sin circo, motociclistas sin moto, por los trajes y todo, y los hacían ver un poquito más normales. Dentro de todo. Con todo y Vic. Exacto, o sea, con todo y Vic, y Beast que era ya más gato, y bueno, estaba la asquerosa tía Emma, qué tan normal puede ser Emma. Pero los veías en situaciones más mundanas, incluso el hecho de que fuera una escuela, en realidad ya no un centro paramilitar de mutantes o algo así, ¿no? Es por eso que fue muy revolucionario. Ahorita también, ya ves New X-Men y dices, ok, está tierno, ¿no? Pero en ese momento fue de órale, wow, ¿no? Porque veníamos de esto, de veras, veníamos de esto y es... Uy, en fin. Y ya en el siguiente número también hace su bonito homenaje. Insisto, hay muchas cosas respecto a las películas de ciencia ficción. El título del número es The Day the Earth Stood Still, el día que la Tierra se detuvo. Otra bonita referencia a las películas de ciencia ficción. Y en este número básicamente el Hiperclan anuncia que pues llegaron para quedarse. Van a sacar cuatro grandes fortalezas y todas las fortalezas son atalayas, watchtowers, de las cuales va a estar vigilando el planeta, y no se preocupen, somos pachones, pero pusimos un puesto de vigilancia en diferentes partes del mundo, donde podemos monitorearlos y hacerles de policías, pero somos pachones, entonces no se espanten, ¿no? Sí, face is much, pero bueno. Yeah. Y como en todo buen cómic de equipo de superhéroes, en este deciden que se separan para investigar qué onda. O sea, narrativamente hablando, Grant Morrison establece diferentes puntos de acción para que la liga no vaya toda junta. Así que pues se dividen en equipos para investigar qué onda con esas cosas, ¿no? Tienen que invadir bases. Es porque son los 90s, ¿no? No podíamos hacer otra cosa. Y en este número vemos lo que pasa con cada uno de los equipos y de cómo el Hiperclan lidia con cada uno de las personas de la liga que los mandan allá de chismositos, ¿no? Diana por ahí va a... ¿Dónde va Diana? Sé que es en el mar, pero... Bueno, están ahí en el mar. Y adivina qué pasa cuando mandan a alguien de la liga al mar. Pues llega el fisho. Sí, que es donde normalmente tiene rango de acción, porque si no es ahí, pues ¿dónde? Que, por cierto, este es el Aquaman. Es el Proto-Momoa, ¿eh? Sí. Porque ya tenía el cabello largo, barbado, no tenía una mano. Era el extreme. Pues claro, porque los 90s, carnal. Porque 90s. Se dan ahí unos cuantos cates con el Hiperclan. Con ¿cómo se llama? Fluxus. O Fluxus, no sé. Y había otra, ¿no? Oye, Fluxus se oye como algo que te tomas para el estreñimiento, ¿no? Pero... Cuando tiene que fluir. Mira, ¿no? Yo... No sé si existían en ese entonces, pero si estos nombres hubieran salido al día de hoy, estoy seguro que fueran resultado de superheronamegenerator.com. Cañón, sí. Sí, definitivamente. Hay un punto ahí con el arte en estas páginas. Digamos que el cuadro en el que se ve a Wonder Woman, que por cierto aquí Howard Porter, a diferencia de cómo dibujaba a los hombres, le dibuja unos ojos muy manga. O sea, se le ven muy manga los ojos a Wonder Woman. O sea, se ven más expresivos. Y también hay unas cosas más manga en su dibujo. Hay una parte en la que golpea a Fluxus. Hay líneas de movimiento muy como de una escena de un manga. Se le queda únicamente el casquito ahí en el cuadro, mientras que desaparece él del cuadro. Y hay una estrellita como de un punch. Y la verdad es que se me hace curioso que usar esos recursos, considerando que era un cómic muy extreme de superhéroes, y le metió cosas muy cartoony. O sea, como que no sé si lo hizo a propósito, si Morrison se lo pidió, como que para diferenciarse un poquito del resto de los cómics, como para hacerlo un poco más dinámico y diferente. Digo, tímidos intentos, pero se los reconozco, lo intentó. O sea, la verdad lo intentó y se ve curioso en el resultado, la verdad. Incluso en la cinemática, sobre que me estabas comentando en días pasados, hay unas escenas donde llega otra monita ahí del Hiperclan, no me acuerdo ni cómo se llama. Esta se llama Tronix. Te digo que es de Superhero Name Generator.com. Sí. Y ella echa rayos, ¿no? Para sorpresa de nadie. Le dispara un par de veces a Diana. Pues es lo que todos hacen en Superhero Power Generator.com, ¿no? Dice, a ver, ya tengo el nombre, a ver ahora qué haces, ¿no? En fin. Y no había. No sé si exista, pero debería haber algo así como. Superherosuitgenerator.com, porque también está bien genérico su traje, pero bueno. El tío le dispara un par de rayos a Diana y los bloquea con sus brazaletes, pero es una secuencia cinemática, son nada más dos panelitos, donde un rayo lo bloquea con la mano izquierda, el le vuelve a disparar, lo bloquea con la mano derecha, dándote a entender de que es una secuencia continua de movimiento. Algo que, por ejemplo, en el manga se ve a cada rato, sobre todo en cuestiones de combate. Pero en los cómics, sobre todo en los noventeros, no era nada común, ¿eh? No, era más la pose. Eran las poses de acción y se acabó. Y imagínate que están peleando, ¿no? Exacto. O sea, no era nada explícito el que no, porque está hecho para eso. O sea, el cómic estadounidense está hecho para que pases un ratito leyéndolo, y el manga está hecho para que casi lo leas con un ritmo frenético. Son dos formas muy distintas de hacer cómic, por supuesto, pero también, una vez más, se agradece que estén esos intentos de darles estas narrativas, esta nueva forma de narrar un cómic. Sobre todo, yo sí lo veo así, con la intención que tenía DC de contratar a Morrison y de hacer otra vez, de rehacer este equipo, de hacer un cómic que se viera y se sintiera y se leyera distinto. Sí, un detalle también en esos paneles que me gustan mucho es que las poses de tanto de Tronix como de Wonder Woman cambian. O sea, cambia golpea, detiene un rayo con el izquierdo, y cuando baja ese brazo porque ya está sentido, se ve que tiene humito porque dije, ya no va a seguir deteniendo el golpe con ese porque pues ya le dolió, yo creo. Y Tronix se mueve para otro lado para dispararle otro rayo y Diana pone la otra mano. Entonces, sí sientes que es una pelea difícil, o sea, que Diana no la tiene fácil. Eso la verdad se lo reconozco bastante. Y mientras que Fisho, o sea, Wonder Woman le dice a Fisho que ayude en algo. Y básicamente le habla a unos delfines, que no hace nada, o sea, acaba no haciendo nada en ese panel. Sí, lo maraquean y santo remedio. Y este Fluxus que se convirtió en una ballena, porque pues shapeshifter, o sea, power set random, y le dispara le echa una descarga de agua a esta Diana y expulsa al Fisho también por ahí, lo manda a volar. Y Diana se distrae y esta Tronix le da de lleno con un rayo. Y también otra cosa muy cartoon, y se le ve el esqueleto a Diana. O sea, como que dices, oh, ok. O sea, otro de esos puntos en los que normalmente no pasaba, ¿no? No se iban a esos extremos tan cartoony para hacer acción, ¿no? Total que se truenan a los dos. Y los. Ahora sí que las siguientes víctimas, ¿no? Flash y Green Lantern. Que se odian. Mira, me encanta que se supone que estos dos son los chamacos del. De la liga, que son los novatos, pues se ven bien verdolagones, ¿eh? Sí. Están en el desierto del Sahara, ¿no? Una vez. Sí. Algo iban a hacer ahí, no me acuerdo qué. Y también en unas escenas muy, muy dinámicas, raro de ver en esta época de los cómics. Ven cómo se acerca un speedster hacia ellos, el tal Zoom. Que es un velocista, es un speedster, pero no es el de siempre, ¿no? Incluso durante esos son tres panelitos donde los ven acercarse, se ve como que una nube de polvo acercándose, y ya después se ve la figura ahora sí de Zoom llegando hacia ellos a máxima velocidad. durante esos paneles incluso hay un fondo que le pone Jaguar Portas, que pues dices, ok, está bonita, está bonito el patrón de la cobijita de mi hijo, ¿no? Es un wallpaper de no sé, Windows 98, ¿no? Está tierno, pero es que son los escudos de Flash y Green Lantern, así intercalados, o sea, se ve bonito, pero sí me quedé de... necesitábamos ponerle un fondo a esto, ¿verdad? Sí, total y random, o sea, como que, oye, se ve medio vacía la página. Ah, pues, ¿qué tal unos logos? Bueno. Hay que venderlos. Porque se ve que le echó más ganas a las secuencias, que eso sí se lo reconozco bastante. Cuando llega Zoom, son dos paneles que de veras... En dos panelitos, le reconozco mucho ese trabajo, demuestra la velocidad, pero muy bien hecha. Porque, para describir el panel, está Green Lantern en una posición como esperando el trancazo, ¿no? Y como que se está cubriendo. Llega Zoom corriendo, o sea, se ve como que la escena se detuvo en un segundo, en la cual se forma una especie de burbuja de arena alrededor de él, porque como que trae toda esa cinética. Flash da como un pasito hacia su derecha, como para alcanzarlo. Y el siguiente panel nada más ves las dos líneas, la de Flash y la de Zoom, corriendo hacia el horizonte, hacia el punto de fuga. Green Lantern en la misma posición en la que estaba. Y simplemente a lo lejos se lee el diálogo de Flash que dice, yo me encargo, pero ya todo junto. O sea, dice, yo me encargo. No hay espacios entre las palabras. Como siendo que está hablando muy rápido. Siendo muy honestos, estos panelitos se me hicieron una... En su momento que lo leí y ahorita sigo diciendo que es una de las mejores formas de cómo representaron los momentos de la supervelocidad en Flash. Se me hacen muy, muy bien hechos, fíjate. Sí, ¿saben cuál es el truco de hacer un... O sea, un cómic, pues, es un medio... Es visual, pero es un medio estático. Son dibujos, son fotografías, o sea, no, son fotografías de un momento en particular. La forma de hacer... Bueno, eso es una, no es como que sea la única. Pero una de las formas de hacer patente la velocidad de un personaje, sobre todo siendo, por ejemplo, Flash, este Zoom, el otro Anti-Flash, el otro Flash. Son más bien originales de Flash, por cierto, es... No tanto hacer rápido al personaje, sino hacer al resto lentos. Uh-huh. Exactamente, buen punto. En este caso, por ejemplo, es la reacción de Kyle Rayner, que pues obviamente se ve lento porque van a muchísima más velocidad que él. Hace poquito, hubo un aniversario ahí de Flash o no sé qué rayos, y David Lafuente, dibujante español, compartió ahí las páginas de una historia de Flash, Barry Allen, y ya no me acuerdo si Zoom o el Reverse Flash, una de esas dos, vete a saber. Es una pelea que tienen, que pasa todo se desarrolla en el instante en el que una persona dispara un arma, y en el que le va a dar a otra persona. En ese trayecto de la bala, que son instantes, hay toda una pelea de Zoom y Flash, de cómo Flash lo que quiere es ir a parar esa bala para que no le pegue a la víctima, y Zoom lo que está tratando de hacer es detenerlo. Y en varios momentos, o sea, la escena se ve padre, o sea, esas escenas se ven muy padres, porque ves a Flash y a Zoom dándose en la torre, Zoom casi literalmente poniéndole el pie a Flash para que no vaya, y mientras tanto, o sea, en intercalados los paneles, pues va viajando la desgraciada bala ahí. Tú sabes que es una bala, tú sabes que va súper rápido, pero sabes que Flash es más rápido. Es por eso que, les digo, no es tanto de que tú hagas ver a un speedster rápido, estás viendo lo demás como si pasara muy, muy lento. Esa es una forma de hacer esto, la velocidad en un cómic. Truco que utilizan hasta en la serie de televisión de Flash. Si hay varias escenas en las que se ve un rayo de luz y todo el rollo y sabes que es Flash corriendo, pero cuando necesitas que la acción, o sea, como espectador, necesitas ver la acción, hacen exactamente eso, carnal. Disminuyen la velocidad de los demás personajes, hacen que todo se vea lento para que tú la puedas apreciar. La verdad es que esto se me hace una idea bastante práctica para representar la supervelocidad, ¿no? Sí, y puedes hacer lo contrario, ¿eh? A veces, de hecho, incluso hacer el contraste es lo ideal. No me gusta mucho elogiar este cómic, pero bueno, Ultimates de repente hacía eso. Para darte a entender que Pietro de veras es muy, muy, muy, muy veloz, no lo ves hacer nada. O sea, nada más te avisan el que ya algo pasó y te dice Pietro, yo fui el que arregló el asunto, ¿no? También puedes hacer lo contrario, puedes hacer una escena donde lo veas desde el punto de vista del que no es speedster y en su percepción del mundo. Por ejemplo, si alguien le disparó de, no me pasó nada, ¿no? Ya nada más llega el speedster de, sí, gracias, de nada, ¿eh? O sea, lo puedes hacer de esa manera también. También, de hecho, en este cómic pasa algo parecido. Cuando en el primer número está la novia de Flash, creo que se llama Linda aquí, que le dice, oye, ¿no fuiste a la tintorería por mi saco? Y de repente en el siguiente panel está el saco ahí puesto y dice, ah, sí, perdón, ¿de qué me perdí? Y ya, o sea, no lo viste moverse rápido, viste un instante nada más en el tiempo, pero pues el hecho de que en un panel estaba no había un saco y en el siguiente sí dices, ok, sí se movió. Sí, cositas pachonas de cómo ilustrar cosas superheroicas. Otro de los encuentros está el detective marciano, que lo vemos muy ausente en casi todo el cómic. El detective marciano se reúne con este Protex y tienen un diálogo ahí ominoso en el cual básicamente parece como que la última tentación de John Jones, ¿no? Como que parece que le ofrece algo este Protex y hasta ahí se queda, ¿no? Y el número termina con Superman y Batman, obviamente, World's Finest, Batman volando en su batiavión y todo el rollo, cuando son atacados por A-Mortal y Primate, también del Superhero Generator Name.com. Y pues son derrotados también. Primate le regresa unos batimisiles a Batman, parece que Batman le explotó el avión, y Primate estaba golpeando a Superman, pero realmente es derrotado por Protex, que le muestra Kryptonita, y pues obviamente eso lo debilita. Y algo que pasa es que la gente que estaba ahí reunida en el Polo Norte, no sé dónde fregados era, no hace nada. Están ya, te dicen que hay una especie de control mental que está haciendo que la gente no apoye a la liga, que todos estén a favor del Hiperclan. En ese sentido, debo decirte que es muy anecdótico. Casi nunca vemos al igual, ¿no? Es la forma en cómo se contaban los cómics en aquel tiempo, etcétera. Vemos pura acción superheroica a los personajes principales. No vemos prácticamente nunca a la gente de a pie siendo controlada mentalmente. Nos lo cuentan y hay 3-4 panelitos donde vemos unas sombras por ahí que no hacen nada. Pero realmente no ves esa la gravedad de que el planeta sea controlado mentalmente por esos extraterrestres, ¿no? Sí, en parte, te digo una vez más, yo se lo achaco también a que pues es una historia de 4 números. Quizá no tenían el número de paneles por ahí suficientes para alguna escena donde se notara que las personas se están comportando de maneras raras, que no concuerdan con el mundo real, no sé. Quizá para mí es eso, que les faltó, bueno, por la naturaleza de la historia, con historia cortita, no tenían los paneles, las páginas necesarias para eso. Exacto. El siguiente número, el número 3, empieza con Superman capturado por Protex y por Primate. Lo tienen atado en una silla de tortura. Y pues le dice que todo se acabó, que porque Batman murió y que pues la liga prácticamente está acabada. Y que pues ¿Batman qué, no? Pues ese nada más es un murciélago, un tipo con fetiche murciélago, ¿no? Y el mundo, el número se llama, el título se llama, para no desentonar con el resto de las películas de ciencia ficción que han hecho mención Grant Morrison, este se llama War of the Worlds, la guerra de los mundos. Pretty obvious. O sea, la verdad es que se nota mucho la inspiración donde lo tomó, ¿no? Pero, pues, bueno, simpático el detallito del tío Grant. Y el número prácticamente es un número dedicado a Batman. ¿Por qué? Pregúntame por qué, carnal. ¿Por qué? Because it's Batman. Because it's Batman. Y sí, o sea, habla en captions y toda la onda. ¡Ay! O sea, aquí empieza la baticromada de Grant Morrison por muchos años, ¿no? Pero bueno. Sí. Y hay unas escenas. Por cierto, y aquí también se da lujo el buen Howard Porter de hacer unas bonitas escenas de pelea entre Flash, Doom y Kyle. Bueno, Green Lantern y un robot. No me acuerdo cómo se llama. Armtech. No, Dios. Ok. Está bien. Oye, las escenas de pelea entre Zoom y Flash, qué buenas escenas de pelea a super velocidad. Y hacen mucho ese recurso, el que tú dices, de manejar los distintos tiempos. Hay unas paneles en los que están corriendo alrededor del mundo, en super velocidad, donde pasan por quién sabe qué ciudad, creo que es la India, no sé, y a un dude se le cae una vasija. de las manos. Y mientras que Flash y Zoom están peleando en una secuencia bastante bien hecha, cuando termina esa secuencia, vemos a Flash deteniendo el mismo jarrón y se lo entrega al tipo. O sea, la pelea duró eso, duró un instante nada más, ¿no? Y hay una escena ahí entre Kyle Rayner y... Ahora me traigo. Donde también para darte a... O sea, para explicarle al lector de... Oigan, este Green Lantern de veras ya no es el de siempre. Arthur, le digo, es un robot, pero pues tiene poderes de Shape Shifter también. Y se ponen en color amarillo pensando que el anillo de Kyle tiene la misma debilidad que siempre había tenido, ¿no? No funcionaban con el amarillo. Y Kyle le dice, no, pues estás mal de la cabeza, así funciona y funciona bien. ¿No? Y ya le dan unos guamazos y se acabó el asunto. Y también vemos a Kyle siendo creativo, ¿no? Porque se pone un traje así de un mecha. Y de hecho hasta lo dice, hasta se me hace bonita la referencia porque dice, soy tu peor pesadilla, amigos. Soy un fanático del manga con un anillo de poder. Y es que sí, Kyle Rayner era un diseñador gráfico y le gustaba toda esa onda del cómic, manga y todo el rollo, ¿no? Sí, voy a ser súper sinceros. Creo, y a lo mejor a mucha gente no le gusta esto, pero de todos los Green Lantern que hubo después de Hal, yo siento que el que más desarrollaron fue a Kyle, porque le dieron intereses fuera de ser un Green Lantern, le dieron una vida fuera de ser Green Lantern, de una personalidad que iba más allá de tengo un anillo. Guy Gardner, o sea... Sí, coincido contigo. Y la verdad es que Ron Mars, ¿te acuerdas? Que fue el que hizo aquel cómic de Green Lantern donde obtiene el anillo Kyle Rayner. La verdad es que lo desarrolló muy bien. ¿Y cuántos años no se dedicó a escribir a Green Lantern? La verdad, tuvimos el gusto de conocerlo incluso. Y lo entrevistamos alguna vez en alguna mole que tuvimos acceso. Muy interesante su charla. Y tienes toda la razón, fue el hecho de que fuera el único Green Lantern que quedaba, pues daba pie a que lo pudieras desarrollar mejor, ¿no? A que tuvieras a 3600 tipos más haciendo lo mismo, ¿no? Es cierto. Ah, no me acordaba que sí lo habíamos entrevistado, fíjate, qué curioso. Sí. Gracias por recordarme, de hecho. Y la libran la pelea y se meten a esta Watchtower, pero ya adentro pierden, o sea... Por un momento la libraron, descubren como que el plan secreto de que había estaciones de control mental. O sea, a nivel narrativo, como que el hecho de que ganaran tantito la pelea fue para avanzar la historia. Porque acaban perdiendo. Tan acaban perdiendo que después son puestos en esta máquina de tortura que se llama la Flor de la Ira. Que es una versión muy chistosa de una Iron Maiden. Que básicamente esa era la idea. Y dice, pues ya están todos aquí, ya ganamos, ya la hicimos, pero... y Batman, pues quién sabe, ¿no? Y de repente notan que unos de sus drones que andan por ahí en su base fueron desactivados y dicen, pues, ha de ser Batman. Y mandan a Immortal a detener a Batman. Y Protex es de, pues, ¿qué va a hacer este cuate? ¿No? Es un es un humanito normal con fetiche murciélago, ¿no? Y cuando Batman va se enfrenta a Immortal también. Ven que Immortal no regresa. Dicen, Protex se desespera de, pues, ¿cómo fregados que no pueden con él, no? Pues a ver, vayan y acábenlo, ¿no? Y lo encuentran a Immortal amarrado, asumo que vivo, pero amarrado y con un batarán clavado en el pecho, o sea, bien podría haber estado muerto, con un letrero que quién sabe dónde sacó papel y lápiz para escribir, pero le puso, conozco su secreto, ¿no? Y ya les da mello, porque Batman da mello, ¿no? Ay, bueno, o sea, si preguntas dónde está el papel y lápiz, ¿qué crees que el baticinturón es para qué? ¿Qué crees que son como los, las bolsitas de cable o algo? No, sí guarda cosas. Ándale, sí. Ahí sí caben cosas, ¿no? Y Batman descubre su debilidad. Y descubrimos, o sea, nos revelan que realmente estos tipos eran marcianos. O sea, y hasta aquí pensamos que eran marcianos como John Jones, o sea, marcianos normales. Bueno, dentro de lo que cabe, ¿no? Y descubre su debilidad, que es el fuego. Y con el fuego los derrota prácticamente. O sea, hace un círculo de gasolina, que también donde sacó gasolina, pues supongo que traía su batigasolina del batimóvil, supongo, por si se quedaba sin gas. Y les prende fuego en un círculo y prácticamente los derrota con eso. Que hay que recalcar ahí que realmente los marcianos no es que sean... No es que realmente su debilidad sea el fuego. Es un trauma psicosomático, o sea... Los marcianos como tal, no es que... o sea, si se quem, no se pueden quemar prácticamente, pero es tan es un miedo religioso que tienen prácticamente a nivel ya genético. Entonces, por eso es que más que sea su debilidad, es su miedo de los marcianos. Sí, exacto, es trauma. Mala onda. Es trauma. Y Protex se desespera y grita así de ¿cómo? ¿Qué está pasando? Tronix, Fluxus y todos los demás del Super Hero Name Generator, Centurion, ¿qué onda? ¿Por qué? Solo un hombre. Y Superman le dice, porque es el hombre más peligroso de la Tierra. ¡Ay, come on! ¡Ay, en fin! En fin. Y Protex le dice, pues, ya valieron cacahuate, porque hay más como nosotros. Hay 70 más. O sea, y de una, del hiperespacio, salen varias naves y van a invadir la Tierra. Ahora sí, esa full-on invasion, ¿no? Ya con un montón de marcianos más como ellos, ¿no? Sí, que entendemos que son seres muy, muy poderosos. Y ahí decía mi hermano que es donde le salta un poquito el cómic, porque, pues sí, los marcianos, o sea, si son como John, pues tienen una gama de poderes bastante impresionante, pero no son speedsters, ¿no? ¿De dónde sacó Sumer la velocidad? Hechicero marciano. Hechicero marciano, literal, ¿eh? Porque fue, en retrospectiva, lo único que me brincó, o sea, todos los demás power sets que podían tener, o sea, que eran súper fuertes, que cambiaban, que unos tenían una forma y otra, se explicaba, porque pues los marcianos son shapeshifters, pues que pudieran volar, echar rayos y todo ese rollo, también se explicaba, pero el que fueran súper veloces, porque pues a John Jones sí es muy rápido, pero no es a nivel de Flash, pero ok, supongo que él era el más comprometido con su estrategia, este Zoom, ¿no? Sí, pero mira, una vez más, es un cómic de superhéroes. Who gives a them? Yeah. Y en el último número, Superman, él llega a la misma... Eso me gustó, que también él solito fue el que llegó a la conclusión de que eran marcianos. O sea, Batman lo descubrió y no fue a decirle, ¡eh, Superman, son marcianos! No, no, no. O sea, me gustó que le dio su lugar también en ese sentido a Superman. Porque él, estando ahí atrapado con la supuesta kriptonita... empieza a darse cuenta de que, a ver, a estas alturas ya me hubiera muerto si de veras hubiera estado frente a la criptonita tanto tiempo. Y de repente dice, empieza a juntar 2 más 2, control mental, vuelo, superfuerza, rayos de energía. Seguramente la criptonita es falsa, pues es un riesgo, pero a ver. Y con su visión de calor le prende fuego a la capa de Protex y le dice, son marcianos. O sea, ahí él mismo se da cuenta que son marcianos. Eso me gustó porque también le dio su justo lugar a Subs, ¿no? Sí, es algo pachón porque... Ay, suena raro en Morrison, ¿no? Pero decir que, hey, bueno, más o menos, no tan raro, pero... Ya a la postre viendo All Star Superman no es tan raro, pero en su momento sí era como que, hey, pues más bien el que quería escribir era el Super Extreme de Batman. No, creo que sí se vio escribir a los demás miembros de la liga... Salvo a Diana, que nadie sabía qué hacer con ella en ese entonces. Sí, Diana sí está muy X aquí por lo pronto, ¿eh? La verdad. Y el título de está bien último, de Okis. Está bien de Okis. Casi como Aquaman. Sí, es cierto. Y ya cuando estás de Okis al nivel de Aquaman tienes problemas, ¿no? Sí, uy, sí. Qué mal ahorita rollo. No, es Marvel. Ahorita DC está contento con ellos. Sus películas generan dinero. Son los que estaban de Okis son los que generan varo, pero bueno, ¿no? En fin. El número, por cierto, se llama Invaders from Mars. Digo, ya nos descaramos, ya ve que somos marcianos el asunto. Y también referente a películas clásicas de ciencia ficción, serie B. O sea, bonitos detalles ahí del buen Grant Morrison. Ah, y el marciano. O sea, si se preguntaban, oye, una historia de marcianos y mucho marciano y todo es Marte. ¿Y el marciano? ¿Y qué pasa con John Jones? Ah, se había infiltrado en el Hiperclan, se había hecho pasar por uno de ellos y cuando ya llega el momento de darse en la torre, bueno, ya revela su identidad y se pone en la torre con el resto del Hiperclan. ¿Y qué es lo que pasa? Que nos damos cuenta que sí son marcianos, pero no son marcianos verdes, normalitos, bonitos y pachones como es John Jones. No, son marcianos blancos y están bien feos. Sí, horribles. Yo no sé si ya anteriormente a esta historia habían aparecido marcianos blancos. Honestamente no lo sé. No sé si en otras historias previas se mencionó razas diferentes de marcianos o qué fregados. o si sean creación e idea de Grant Morrison, no lo sé, pero aquí fue donde yo conocí el concepto de que había marcianos blancos. Y es un concepto que a la fecha se sigue utilizando. O sea, en la serie de Young Justice y en los cómics también, Megan, que es Megan Morse, que es Miss Martian, aparentemente era una marciana normal, o sea, una marciana verde, pero no, en realidad era una marciana blanca, que se hacía pasar por marciana verde para que no la discriminaran. Porque históricamente los marcianos blancos y los verdes estaban en guerra, y realmente no sé si eso se retconeó o así fue siempre, pero la causa por la cual Marte se destruyó fue por los marcianos blancos, que eran criminales eran guerrosos y eran vistos como criminales por los marcianos verdes. Entonces, pues Megan, contraria a su naturaleza de marciano blanco, pues sí era buena onda, pero se tenía que hacer pasar por marciano verde para que no le tuvieran miedo, y también su, entre comillas, tío John Jones, pues no la viera como algo feo, ¿no? Hay un arco muy bonito con eso en Justice League Unlimited, en Young Justice, la verdad, chulada de serie, véanla, y hay un arco muy padre con eso. Y la idea de los marcianos blancos se ha llevado incluso a la televisión live action, en la serie de Supergirl, que aparece John Jones como parte del elenco. Sale Megan Morse en una versión un poco más adulta, igual es un marciano blanco. Hay marcianos blancos que son un tremendo dolor de trasero en esa serie, y se ve con un diseño muy parecido a este. La verdad es que ese concepto permeó bastante, carnal. Sí, yo también tampoco sé de veras si aquí es donde surgieron o no, pero bueno, suponiendo que sí, kudos to Morrison. Sí, la verdad. Y pues básicamente ya este número ya es harta pelea, ¿no? Es mucho payoff de todo lo que fueron construyendo. La liga se libera, empiezan a pelear cada quien con su cada cual. Hay algunos usos interesantes de los poderes de los marcianos blancos que se deshacen como en moleculitas, podríamos decir. Y por ejemplo, Protex se enreda en todo el cuerpo de Superman como si fuera una momia, y pelea contra él de esa manera. La verdad está... hay unos usos interesantes de cómo utilizaron esos poderes para pelear. Hay algunas páginas interesantes de peleas. Green Lantern siendo creativo por ahí. Fisho hace algo. De pura suerte se tuvo mucha suerte de que los marcianos también tuvieran ancestros marítimos en su planeta, porque si no, no sabe qué hubiera podido hacer el pobre del Fisho. Pero pues con eso logra derrotar a uno de ellos, ¿no? Era para que no se sintiera mal. Y después de que los derrotan y en general dicen, pues ya ganamos con ellos, pues había otros marcianos por ahí dando lata, ¿no? En todo el mundo. Y ahí también supongo que fue de las ideas de Morrison que, pues, en otros momentos pudo haber desarrollado más, pero recordemos, era una serie limitada de 4 números. Bueno, no limitada de que se fuera a acabar, pero el primer arco eran 4 números y a la goma, ¿no? Y los tiempos en los que se hizo. Y entrega un concepto muy interesante, que realmente la humanidad, y es algo que se pudo explorar más en otro momento, en otra, si las circunstancias hubieran sido diferentes, la humanidad se salvó sola al final del día. O sea, sí estuvo la liga peleando contra estos marcianos muy visibles que eran del Hiperclan, pero había 70 más, y esos 70 llegaron a invadir diferentes ciudades, Tokio, Sydney, Metrópolis, etcétera. Y Superman, utilizando conveniente tecnología de broadcasting que tenían por ahí en la base marciana, les da un mensaje a la Tierra, así de... gente de la Tierra, soy Superman, estos son marcianos, su debilidad es el fuego. Vamos a ayudarlos cuanto podamos, pero no podemos estar en todos lados. Salvo Flash, él tal vez sí, porque él es muy rápido, pero los demás no. Así que como no podemos, defiéndanse ustedes, así que échenles lumbre. Y sí, el mundo se defiende encendiendo una llama, y desde un encendedor, un cerillo, un papel prendido, pues les da miedito a los marcianos y logran pues defenderse, acabar con ellos. Bonitos momentos que ese es mi particular punto de vista, pero a nivel de guión se me hace como que es un payoff muy rápido. O sea, no hubo tantos momentos más allá anecdóticos de que la humanidad renegara de la liga y que pues no eran tan buena onda y no sé qué, y al final acaban teniendo la confianza. Insisto, tienes toda la razón, son 4 números, no hubo espacio para muchas cosas, se privilegió la acción más que el concepto que quería plantear Grant Morrison. Se logró, pero creo que se logró un poco forzadito, ¿no? Sí, Y se metía Edna Morrison, o sea, ya la postra sabemos que si esto, si al día de hoy si hubieran escrito esto, o sea, cuando Superman da el aviso, unos hubieran dicho que era fake news, que los marcianos que no son marcianos, otros que no había invasión, unos les echaban agua, o sea, ay, sí, se hubieran levantado así de we are all Martians, o no sé, hubiera salido un hashtag por ahí, ¿no? No sé, algo así. Unos que no, sí son marcianos, pero así me gusta. Unos que prefiero los marcianos fascistas, otros pues dicen, no, el real no es el fuego, le están mintiendo, échenles agua, otros mejor sóplenles, es un rollo. Sí, yo sé. Pero el cómic termina así, termina con esa, pues con la Liga de la Justicia ganando, se hacen de su atalaya de la Liga de la Justicia, o sea, la famosísima Watchtower, y... también algo que pasa, ¿qué pasa al final como epílogo con los marcianos? Eso como que tomaron, también hay una página de Reed Richards, ¿no? Sí, porque aparentemente sí se quedan algunos. Acuérdense que los marcianos son cambiaformas, o sea, son metamorfos. Pues hay un epílogo ahí donde un sujeto ahí está en su departamento, está ahí lavándose la cara, se ve el espejo y ve la cara de un marciano blanco acá toda maligna, ¿no? Así de, entonces... O sea, sí se fueron mucho a la goma, pero no todos. Sí, de hecho, fue porque fue el castigo marciano que les puso John Jones. Cuando los atraparon a todos, que ya los tenían ahí en unas cápsulas, John le dice a Superman, yo me voy a encargar de castigarlos. ¿Por qué? Porque son marcianos, son de parte de mi cultura. Y ni me preguntes cómo lo voy a hacer. Porque tú no estuviste ahí, no es tu cultura y no te metas. Entonces yo los voy a castigar, yo los voy a... No sé, yo creo que Superman dijo, pues no sé, se los va a matar, los va a mandar a la zona fantasma, qué fregados, ¿no? Pero no, más bien les lava el coco y ahora son miembros productivos de la sociedad que en su interior no saben que son marcianos blancos. Creo que a la postre en el run de Morrison eso volvería para morderles el trasero en algún momento, creo. O en algún otro cómic pasó. Pero pues si no, pues hay, podríamos decir que hay todavía por ahí... O hubo todavía por ahí 70 marcianos convertidos en humanos rondando por ahí en el planeta. Bonito final también, que creo que también está basado en alguna obra de ciencia ficción, no me acuerdo en cuál, pero también algunas ideas de ahí se habían tomado y otras suenan muy a Reed Richards con los Skrulls, ¿no? Al menos no los convirtió en vacas o patos, ¿no? Pero bueno. Que después la gente se los come y hay una bronca y en fin. Exactamente. Y ahí termina este primer arco de aquel reboot en su momento de Grant Morrison y Howard Porter. Y pues sí, es una forma muy diferente de hacer cómic el día de hoy. Había buenos conceptos, buenas ideas, algunas cositas arriesgadas, pero pues al final de cuentas 90s, ¿no, carnal? Sí, les digo que una de las cosas curiosas con Superman es que termina este arco de 4 números... Y el siguiente, pues, ¿qué creen? Ya tienen que hacer el Superman eléctrico ese del traje azul todo feo y demás. A tontas y a locas, a duras penas lo explican, ¿eh? Sí, no, de ahí no, como que, ahora es así, ¿no? Ok. De hecho, Superman en todo este arco trae el cabello largo acá, con el mullet, santísimo Dios, cómo se ve, pero bueno. Sí, y termina el arco y al siguiente, les juro, o sea, ya... Creo que es en la segunda página, ya ves allá el Subs en su traje eléctrico. Y yo de, ok, está bien. Un detalle curioso ahí de cómo se manejaban estos asuntos en esos años. Ya imagino el Morrison así de, por fin me dan a escribir el título este y ahora me dan el Superman más feo, ¿no? Yeah. ¿Es el Superman más feo? Yo diría que sí. A ver, porque estuvo el otro, el negro... Bueno, Superman, que sea Clark, sí, claro. Sí, sin duda. Porque el más feo. Yo siento que hay un empate entre el Cyborg Superman, porque se ve muy extreme. Hijo. Bueno, el Erradicador se ve un poquito mejor, ¿no? Y Superboy, pero no porque me moleste el concepto de Superboy, sino porque lo querían hacer chavo extreme de los 90s. Con la chamarra y todo el rollo, ¿no? Sí, por eso te digo que, o sea, si es Clark, creo que sí es el traje más feo. Pero si es una encarnación de Superman, sí hay diseños más feitos. ¿Y cómo olvidar que después el Superman azul se dividió en Superman rojo y azul y fue un rollo, ¿no? ¡Oh, Dios! Sí, claro, y los gigantes milenarios, ¿te acuerdas? ¡Hijo! que yo compré esas series diciendo, no manches, va a estar bien chida, porque en mi cabezota, como uno de los siguientes millonarios era de aquí, de México, dije, ay, va a estar bien chida. No, no lo estuvo. Spoiler, no estuvo buena, Ni me acuerdo, o sea, me acuerdo en qué empieza, no me acuerdo en qué acaba. Ya, no, ni yo. Creo que lo escribía Peter David esa historia, no me acuerdo qué fregados, pero no fue muy buena. Y creo que después de esa historia fue no cuando Superman regresó a ser Superman normal, ya no era eléctrico, pero bueno. No me acuerdo en qué acaba, y si me dicen, oye, ¿la vas a leer para acordarte? No, sí está bien, gracias. Sí, no, gracias, la verdad. Sí, pues sí. Solemos ser muy positivos con los cómics, pero siempre va a haber alguna historia, algún ron, algo así que digamos, miren, no, muchas gracias, sabemos que ahí está, pero pues mejor hablamos de cómics que nos gusten, ¿no? Exactamente. Como este, honestamente este, la verdad, después de revisitarlo y ver qué tan diferente es hacer cómics de superhéroes, oye, cómo se manejaban en aquel tiempo, aún así le encuentro cosas de valor y conceptos que siguen siendo interesantes. O sea, la verdad, creo que fue una relectura que si bien ya está muy dated, pues todavía aguanta el paso del tiempo más o menos, ¿no, carnal? Yo digo que sí y no. O sea, no lo aguanta porque ya este tipo de historias, este tipo de estética, narrativa, ya no se utiliza. No, para ya nada. Ya es como que una cosa, es una reliquia. Pero precisamente como es reliquia, es interesante verlo, porque es como asomarse un poquito a la historia de, oye, mira, ¿cómo se hacían las cosas en ese entonces? Y uno puede aprender mucho del trabajo editorial y del trabajo artístico, de cómo ha ido evolucionando a través de las épocas de publicación de cómics, sobre todo cuando son empresas que tienen todos los años, ¿no? Marvel y DC, es muy interesante en ese sentido. O sea, no se sostiene porque ya nadie hace cómics así, pero se sostiene desde otro punto de vista, porque pues es ya casi un objeto de estudio, es un objeto histórico. Es un buen punto. Y te digo, yo rescato algunas cosas narrativas de Howard Porter, que incorporó cositas como más de manga o otras formas de hacer dinamismo en las páginas. Le pierde mucho cuando son escenas tranquilas, porque de veras nadie podía hacer chill en los 90s, o sea, no hay manera. Nadie podía sentarse a la mesa y tomar un café como una persona normal. Todos tenían que ser extreme en todos momentos, pero bueno, ¿no? Sí. Pero aún así, pues, ok. Y pues es una historia que al final de cuentas, ya con los años, pues se ha retomado en la versión animada. Conceptos como los marcianos blancos siguen vigentes. Entonces, pues dejó huella, eso sí. Y es un Morrison que, pues, ya tenía cierto tramo recorrido. No era el Morrison que es hoy, que ya está más pacheco y más viajado, y que ha hecho otro tipo, tenía menos Red Bull y vodka en el sistema, pero claro, exactamente, pero pues con el tiempo hizo también otras cosas bastante interesantes que también nos han gustado, como All-Star Superman, Witry, por ejemplo, y muchas otras cosas más, que sus New X-Men, que también fue otra reinvención interesante, más arriesgada que esta, honestamente, en cuanto a equipos de superhéroes. Y de ahí pues harían cosas mucho más arriesgadas, un Batman que no me gustó mucho, un Final Crisis que tampoco me gustó mucho, pero pues vaya, o sea, vemos un Morrison escribiendo superhéroes, todavía algo contenido, pero interesante, ¿no? Sí, es también, incluso si lo podemos ver así, ¿no? Esta era una apuesta arriesgada en el sentido de que todavía había mucho que perder. Grant Morrison hizo cosas pues, más arriesgadas con X-Men, pero donde ya no había nada que perder porque Marvel estaba en el carajín. Sí, exacto, no había. ¿Qué más podía mal ir sal, ¿no? Exactamente. Así es, carnal, pues con esto yo creo que llegamos a este final del review de JLA Nuevo Orden Mundial. Y pues ahora sí que es un nuevo orden mundial, es un mundo nuevo. Y pues yo creo que vamos a mantenerlo así, carnal. Así, pero un poco más modernito en algunas cosas. Y pues no queda más que decirles que gracias. Totales. Y hasta la próxima. Bye. Bye.